acongojado. Mi vida, ¿por qué no? Gobernadores, mi vida los tiene aprisionado. Mi vida, los pueblos americanos. ¿Cuándo será? Solo un pilar.